ciudad como Concordia, y por eso se transforma en una elección tan importante la del domingo, por eso lo queríamos tener. Hablamos de, como dijimos, el intendente Enrique Cresto. Enrique, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buen día. Buen día para vos, buen día para todo el equipo de la radio, para todos los oyentes. Ahí está. Bueno, Enrique, te presentaba y te hablaba de que a partir de las políticas nacionales el impacto en una ciudad como Concordia. ¿Clave las elecciones del domingo para Concordia o no? Clave, para Concordia es clave, es neurálgico y trascendental el resultado del domingo, y por supuesto de que se espera siempre de ciudades como Concordia, de lo que son las capitales económicas del país, un apoyo contundente, ¿no? Es decir, la Argentina tiene 24 capitales económicas, que por supuesto que son ciudades, los conglomerados como el Gran Córdoba, pero también Río Cuarto, lo que tiene que ver Rosario, Santa Fe, lo que tiene que ver ciudades como Bariloche en Río Negro o como Comodoro en Chubut, que son las capitales económicas que tiene la Argentina, que son ciudades que no tienen un techo para crecer, en gobiernos donde se apoya la industria, donde se apoya la producción del empleo, lo que tiene que ver con gobiernos para los 47 millones de argentinos, y que no tienen piso para caer cuando gobiernan gobiernos cerrados, gobiernos que producen lo que tiene que ver con la apertura al mercado, importaciones, recesión, desempleo, que es lo que genera lo que pregona el otro candidato, ¿no? En ese sentido, Enrique, ¿qué balance hiciste de este último tramo de campaña con las propuestas, con lo que están diciendo los dos candidatos hoy? Porque viste que se instala el tema del miedo, pero a veces escuchándolo nomás solo da miedo la postura de un Javier Milei por ahí. Sí, no. Acá hay que comparar. A mí me tocó ser 8 años intendente de la ciudad de Concordia, me queda pocos días para terminar el mandato, y si yo analizo mis primeros 4 años como intendente y los segundos 4 años, es una diferencia, son dos intendencias totalmente diferentes. Si uno analiza los 4 años de Bordé como gobernador, los primeros 4 y los segundos 4, son dos gobernaciones diferentes. Lo que pasa es que tenemos que acordarnos, yo recuerdo cuando Bordé era gobernador entre 2015 y 2019, los sueldos los terminaba de pagar con una tablita, le pagaba primero a los que menos cobraban, después a los que más cobraban. No había prácticamente obra pública en la provincia de Entre Ríos, y las obras que había iniciado el gobierno anterior, como la Ruta 18, como los hospitales, como todas las universidades, las escuelas, quedaron todas frenadas. Durante 4 años se produjo una gran recesión, una gran desocupación, y ese fue el gran problema de, y después, bueno, ni hablar del endeudamiento y del muerto que nos dejó Macri cuando se fue, y bueno, y después los otros 4 años, con todos los errores, con todos los problemas políticos que hemos tenido en el frente de todo, pero un país donde es totalmente diferente, ¿no? Concordia hoy, la verdad, el movimiento económico que tiene la ciudad, yo lo veo primero en la calle, y segundo lo ves en la recaudación del municipio. Entonces, tenemos el problema de la inflación, que sabemos que es un problema que se va a empezar a solucionar cuando Sergio Massa tenga la sartén del mango realmente, y cuando sea el director de esta orquesta, ¿no? En ese sentido, y apelando a tus conocimientos, Enrique, si gana Massa el 2024, ¿empieza a haber un cambio en el tema económico en la Argentina? ¿Viste esto del gasoducto, el tema de la sequía que el otro día explicaban, que deja de ser un ingreso de 26 mil millones de dólares a la Argentina, y que esto sería diferente en el 2024? ¿Podemos empezar a hablar de un proceso de reactivación? Pero, por supuesto, pero además esto, nadie lo que nosotros planteamos, ¿cuál es? ¿Cuál es la situación de la Argentina? Y tratando de ser lo más resumido posible. Cuando suma el frente de todos el gobierno nacional, ¿no? Nos dejaron para pagar en 5 años una deuda de 140 mil millones de dólares de vencimiento con diferentes, desde el FMI con otros acreedores privados. Por otro lado, nos dejaron un país en recesión con una inflación del 54%, con una gran pobreza y con todo destruido, la industria destruida, las pymes destruidas. Eso fue lo que dejó Macri. Eso es real, son datos objetivos, no es un invento de Enrique Cresto, que es peronista y que no tiene. No. Eso es un dato objetivo. Arranca el gobierno del Frente de Todos, empieza la pandemia, y en pandemia el gobierno nacional tiene que prender la maquinita y emitir plata para que para salvar a las pymes y a la fábrica y a la industria con la ATP, para contener con la IFE a todo un sector que estaba fuera del sistema, generar los diferentes programas de empleo para que las empresas no quiebren, y eso, esa emisión monetaria, por supuesto que después termina repercutiendo en lo que tiene que ver con, también tiene que ver con la inflación, sumándole a la crisis, a los problemas políticos que tenemos, a lo que tiene que ver los golpes de mercado, lo que tiene que ver con todo lo que está pasando, como ve las cuevas que allanan, todo eso son gente que genera, quieren desestabilizar la economía, quieren generar que el dólar blue se dispare, que genere inflación, bueno, todo eso. Por supuesto de que a eso le suma la sequía y le suma la guerra y otras cosas más, te hace un combo de que estés en esta situación. Lo que sí sabemos que Sergio Massa, que agarra el Ministerio de Economía cuando esto ya veníamos, que la verdad, veníamos en una situación de que decían que no llegábamos a fin de año, que nos estrellábamos, bueno, ahí agarró la manija, había 2-3 maniobras para hacer, las hizo, y bueno, hoy la está batallando, y por otro lado es la expresión que tenemos una persona muy capacitada, que sabemos que cuando tenga la conducción, a partir del lunes ya, la conducción real y la conducción formal a partir de, es decir, a partir del lunes ya como presidente electo va a tener una conducción más fuerte, la economía se va a empezar a acomodar y a partir del 11 de diciembre empieza una nueva era en la Argentina, ¿no? Enrique, y apelando obviamente a tu conocimiento y muchas veces que hemos hablado, apelás al análisis de los procesos históricos. ¿Se analiza esto de por qué el fenómeno de que un tipo que propone otras cosas hasta reivindicar a una amarga de Thatcher acapar el 30% hasta hoy de los electores en la Argentina? Milei se expresa como el antisistema. El antisistema siempre existió en la Argentina, ¿no? Los que están en contra del sistema. Evidentemente, el sistema, hay que romper muchas cosas, hay que modificar el status quo de muchas cosas, y nosotros, Massa, lo que tiene que convencer a los argentinos de que es la persona que va realmente a generar ese cambio que necesita la Argentina, pero un cambio sin tener que romper todo a foja cero, ¿no? Entonces, Milei lo que dice es romper todo y arrancar, pero tampoco promete, es decir, tampoco te da certeza, porque Milei es lo que promete, romper todo el sistema, es lo que él promete, y por eso compra mucho la juventud. Ahí está. Entonces, pero en verdad lo que viene detrás de esa promesa que hace, de esa promesa, él va con el discurso del antisistema, pero en verdad él es un referente de intereses foráneos y que realmente todo lo que quiere hacer con la Argentina es, por supuesto, que lo que nuestras fuerzas de producción desde tiene que ver con la energía, con la minería y con servicios, PF, aerolíneas, YPF, todo, tiene un plan de acción que es siniestro, ¿no? Para la Argentina y que sabemos que después cuesta muchísimo, ¿no? Recuperar todo eso de vuelta para los argentinos. Ahí está. Enrique, te quiero preguntar también por qué estamos en un proceso de transición. Sé que en muchos casos lo estás encabezando y con el intendente electo Ascue, ¿cómo está? Bueno, porque es como un mensaje que impactó bien en la comunidad, ¿no? Ver al intendente saliente de un espacio político, el electo de otro espacio político, pero trabajando mancomunadamente. ¿Cómo va el proceso? No, es bien, es sencillo por la forma, nosotros tenemos una forma de trabajar, Pablo, que caracteriza, somos constructores, ¿no? Es decir, siempre tratando de construir, no solamente de construir consensos, sino de con hechos, generar hechos concretos y ir para adelante. Y en este sentido, acá la gente votó, se presentó, Francisco Ascuez quedó como el intendente electo. Por supuesto que el otro día yo tengo la obligación como ciudadano de Concordia, como intendente, de generar esta transición ordenada, de brindarle todo el acompañamiento, todo el apoyo. No es fácil el municipio de Concordia, ser intendente de Concordia, no solamente administrar, si uno lo mira en términos de la institución más grande de la ciudad, no hay institución ni empresa que tenga la cantidad de trabajadores que Claro. tiene el municipio de Concordia. Y bueno, esa es la responsabilidad, pero después también no es solamente administrar el municipio, tenés que interactuar con todas las instituciones, con los privados y llevar adelante una gestión en una ciudad muy compleja. Y bueno, la esencia nuestra no es así, además que Concordia etimológicamente significa unión de corazones, ¿no? Y yo siempre recuerdo cuando asumí, en un contexto muy parecido al de ahora, con la ciudad inundada, y eso generó también la creación del COET. Y si vos mirás, si uno mira el 2015 cómo empezamos, empezamos así, con mucho consenso. Mi gestión se caracteriza, o por lo menos los primeros 4 años más que nada, la ordenanza aprobándose casi 100% por unanimidad. Y eso yo creo que es la forma de trabajar y lo que espera la gente. Así que vamos a estar trabajando fuertemente para Concordia desde otro lugar. Por supuesto, poder focalizar en grandes proyectos, porque el día a día te consume, el día a día en el municipio tenés que estar absolutamente con los gremios, con las maquinarias, viendo la situación en particular de cada problema que surge en la ciudad. Eso te lleva tiempo y por ahí a veces no podés dedicar a las grandes transformaciones, así que vamos a estar ahora desde otro lugar empujándolas por las grandes transformaciones que le hacen falta a Concordia, como la ampliación del parque industrial, el puerto y bueno, y otras obras más. Yo me acuerdo cuando arrancó la actividad legislativa, Enrique, que dijiste vamos a dejar una gestión ordenada financieramente. Hablaste de los 8 años con una recaudación positiva. Esto así se va a dar en este proceso. Bueno, algo dijiste ya, el aguinaldo lo vas a pagar antes del traspaso. Esto así, queda ordenado eso. Sí, por supuesto. Yo dejo el municipio, se lo dejo, queda mucho, mucho mejor que el municipio que me dejé a mí mismo, ¿no? Es decir, si uno me analiza el 2015 al 2019, yo fui reelecto y la situación de la municipalidad después de los primeros 4 años, por supuesto de que fue una gestión que mejoró los 4 años, lo que tiene que ver con el municipio en todo sentido, y fui reelecto. Y después ahora aún es mejor la situación que cuando fui reelecto, es decir, hubo 8 años de crecimiento en Concordia. Nosotros en eso tenemos claro, porque yo he estado al frente de mi familia, de diferentes empresas, y conozco lo que es trabajar y tratar de que los números cierren y gastar. Y si algo que me han enseñado toda la vida es tratar de gastar igual o menos de lo que, es decir, de lo que se recauda, ¿no? Y eso, por eso cerramos siempre con equilibrio y superávit durante prácticamente los 8 años de gestión, y eso se dio también porque cuando arrancamos, Pablo, nosotros tomamos medidas que fueron importantes para mejorar la recaudación municipal más que nada. Por eso la recaudación municipal es casi un 45% del presupuesto, y eso lo que permitió es que el municipio hoy tenga un fondo anticíclico, casi 2 nóminas de sueldo, que podamos pagar el aguinaldo antes de irnos, que dejemos una planta de personal mucho más capacitada de la que yo recibí. Hoy los 2.000 empleados de planta permanente, un 60% tiene secundario completo y estudio. Solamente un 40% tenía cuando asumí. Es porque los 400 reemplazos, las 400 vacantes se cubrieron en estos 8 años de jubilación y fallecimiento, fueron todas con gente con estudio. Entonces eso hace de que... Y después el equipamiento municipal. Yo dejo un equipamiento el más grande de que se tenga memoria, es decir, de todo lo que se ha comprado, desde 11 camiones recolectores, 6 motoniveladoras, retroexcavadora, con oruga, es decir, son vehículos para todas las reparticiones. Y después lo que gestionaba Nación, sin que le cueste un peso a los concordienses, toda la maquinaria que hemos conseguido gestionando en Nación cuando estuvimos allá, que la tenemos en Concordia y la van a poder aprovechar para las próximas gestiones, ¿no? Seguro, ¿no? Y el escenario de obra pública también importantísimo en Concordia, con algunos sectores que cambiaron rotundamente, ¿no? El campo del abasto me viene, bueno, la creación del Invitán como muy importante. Estos son puntos muy altos de la gestión, ¿o no? Y nosotros, es decir, empecemos, aeropuerto, planta de agua, Costanera Nebel, todos los accesos nuevos a la ciudad, todos los accesos, y lo que no estaba y lo que ya estaba los repavimentamos, como la Frondizi, el acceso a Ruta 4, el acceso sur, la entrada por Mañasco. A eso tenés que sumarle 2.000 cuadras de pavimento, 2.000 cuadras, no 100 cuadras, 500, 1.000, 2.000 cuadras de pavimento y repavimentación. en toda la ciudad y cordoneta miles de cuadras también. Y bueno, y eso, iluminación, iluminamos toda la ciudad con luces LED y después iluminamos casi 5.000 cuadras en la ciudad que no estaban iluminadas. Y entonces hubo una gestión, pero lo más importante de todo es la armonía, que eso es lo que tenemos que cuidar este domingo. Nosotros en los 8 años de gestión no hemos tenido un problema gremial, un conflicto social, problemas de inseguridad, tenemos en Concordia, pero les puedo asegurar que estamos lejos de tener los problemas que tiene un conurbano. Acá Seguro. no tenés, creo que en los últimos 10 años, si hubo 5 o 6 homicidios de robo calificado, seguido muerte, digo homicidio, no digo homicidio que por ahí se puede dar por conflictos o riña o pelea Seguro, seguro. o lo que tiene que ver en los barrios, pero sí de inseguridad, inseguridad, ¿no? Decir, y eso también, porque también con la municipalidad no hicimos cargo prácticamente de la seguridad de la ciudad, la policía de la provincia, es decir, ahí no tiene las herramientas. O no se acompañó el crecimiento de Concordia con la cantidad de agentes o patrulleros, y bueno, y eso nosotros no es que nos quedamos quietos, ¿no? Destinamos todos los vehículos de los funcionarios a la seguridad municipal, metimos 200 cámaras de seguridad en la ciudad, hicimos un centro de monitoreo propio, no nos quedamos esperando 911 que se promete desde hace 10 años de provincia y nunca se hizo. Entonces, al no quedarnos quietos y hacernos cargo de todo, de todos los problemas, no es que decimos, no, no, el 107 funciona mal y nos quedamos criticando, ¿no? Hicimos un sistema de seguridad de emergencia municipal con ambulancias propias y hoy es un ejemplo en todo el país. Sí. Entonces, y en la política de vivienda, no es que dijimos, no, el IAPB no hizo ninguna vivienda en Concordia en 8 años y nos quedamos criticando, no, no, creamos un Instituto de Tierra y Vivienda Municipal, hicimos vivienda con fondos municipales, gestionamos en Nación y también fuimos y dimos 4.000 lotes de tierra, hicimos una política de vivienda que no existía en el municipio cuando yo asumí. Entonces, y así te puedo enumerar en cada tema, vamos a entregar los 20 centros de salud hechos a nuevo, los CDI hechos a nuevo, vamos a entregar una ciudad realmente muchísimo mejor de lo que yo la recibí, que es lo que se anhela en política. Y ojalá que Francisco Acué le pueda entregar al que venga una municipalidad mucho mejor de la que recibe él. Y ese es el objetivo que se tiene que dar para que Concordia siga creciendo. Ahí está. Enrique, y para lo que es la campaña, este último tramo, ¿cómo está Concordia trabajando para la figura de Sergio Massa, Enrique? ¿Cómo está el tema? Bueno, nosotros tenemos la ciudad dividida en 9 distritos, ¿no? Tenemos, se puede ver en las redes todos los días los diferentes grupos repartiendo la boleta, hablando con los vecinos, con los clubes. Bueno, ahí estamos haciendo una actividad ahora al mediodía en el partido con todo lo que tiene que ver los candidatos del departamento que vienen a buscar las carpetas. Y así va a estar el partido todo el día de reuniones. Ese va a ser la sede, diríamos, y el domingo mañana haremos la reunión con todo lo que es en el mañana o el viernes, creo, el Club Sarmiento con todos los fiscales, y después ya después ya directamente, bueno, el domingo va a ser el partido, va a estar el centro de cómputos y vamos a trabajar desde ahí. Enrique, la última y agradeciéndote siempre la predisposición, teniendo en cuenta que el domingo se termina lo que es la actividad electoral, se tendría que venir a hacer un análisis de lo que es justamente el Partido Justicialista. Enrique, se viene un escenario ahí de sentarse a hablar, de sentarse a analizar lo que pasó. Por supuesto, ahí vamos a hacer una plenaria, asamblea y bueno, y cada uno que diga y cada uno va a tener que, nosotros tenemos que rendir cuentas en el peronismo. El peronismo, cada uno que llevamos el bastón de mariscal, tenemos que rendir cuentas. Es decir, yo tengo que ir antes de terminar mi mandato al partido y rendir cuentas de lo que hicimos en estos 8 años y demostrar que nuestra gestión estuvo acorde con nuestra doctrina. Hasta la última medida de mi gobierno, los 8 años, tuvo que ver con la doctrina nacional justicialista y con los valores y lo que tiene que ver con un modelo político y económico, que es lo que nosotros nos inculcaron y nos prepararon para que llevemos adelante cada vez que tenemos lugares de responsabilidad. Eso es el peronismo. Y cada dirigente que ocupa un lugar de responsabilidad gracias al peronismo va a tener que ir a rendir cuenta al partido y Perfecto. decir a ver qué hizo con ese poder que el peronismo le dio. Yo puedo decir lo que hice durante los 8 años como intendente, En cada una de las acciones que hemos realizado, en acción social, desarrollo social, en vivienda, en obra pública, en generación de empleo, es decir, puedo ir a rendir cuenta. También tengo que ir a rendir cuenta de cuando me fui a Nación, a qué me fui, qué es lo que traje para Concordia y para la provincia. Bien. Y cada uno tiene que mostrar qué es lo que hizo y rendirle cuentas al partido justicialista, que es el partido por el cual nosotros accedimos a estos lugares de responsabilidad. Y en esta negociación van a tener que ir todos, ¿eh? Mire que son muchos los que se han beneficiado con Sí, está cargos en el bueno. peronismo y grandes cargos con es decir, pero ahora llega la hora de rendir cuenta, Sí, porque está bueno lo que es. así que eso seguramente se va a poner lindo porque ahí vamos a tener que tenemos que dar la cara, de que tenerlo, hay que tener lo que hay que tener para ir y poner la cara del partido y hablar con los militantes y explicarle por qué se perdió Concordia, por qué perdimos la provincia, y qué es lo que se hizo mal, y cada uno que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Y bueno, y el que no va al partido, y bueno, ya sabe, solito se tiene que ir del peronismo y bueno, buscar algún otro partido seguramente para militar, si quiere seguir militando, sino que se vaya a la casa, ¿no? Ahí está, ¿eh? Enrique, siempre es un gustazo tenerte, te agradezco un montón siempre la predisposición, y no por hoy, sino por siempre, así que te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, saludo para todos. Gracias. Ahí está, ¿eh? El intendente de la ciudad de Concordia, Enrique Cresto, haciendo un análisis importante de lo que es el escenario, electoral.